gloriosa tu, Maria, reina soberana, virgen vestida de rayos del sol. Llévanos contigo al gozo del cielo, tú llena de gracia, Santa Madre de Dios. Bella como la luna, resplandeciente como el sol, coronada de gloria y de esplendor. Alégrate, Tita.